Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Quinta temporada. Año 2013. Programa número 159. La bruja de las palabras. Hay cosas que no se hacen en la radio. Hay músicas hermosas que no están de moda. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir. Los programas que se enseñan en los colegios son limitantes de nuestras grandes capacidades. Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar. Lo dijo Videla en el último reportaje, ¿no? Donde dice que la iglesia colaboró extraordinariamente y que le facilitó, dice él, mucho las cosas, ¿no? Lo dice Videla, digamos. Pero a la sociedad le cuesta todavía. Le cuesta porque en algunos casos hay gente que está de acuerdo y que le gustó eso y que reivindica alguna de esas cosas. Bueno, eso existe en nuestro país. ¿Qué va a hacer? Hay gritos que por fin se van a sentir. ¡Yo soy tú y tú eres yo! ¡Ay, los compañeros del fondo! ¡Yo soy tú! Un programa pensado, no, táchalo de pensado. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. La bruja de las palabras .blogspot.com. La verdad que esos años de los 68, 70, había tantos sueños. Quizás los jóvenes de hoy no. ¿Cómo explicarles a los jóvenes, no, lo que sucedía en aquellos años? Había un fervor, una alegría, una militancia, una entrega, una generosidad. Podríamos decir por ahí, algunos se equivocaron, y posiblemente, sí, también ocurre el tercer punto, por ahí cometimos errores, pero aquel entusiasmo, aquel empuje, aquellos sueños fueron lo mejor de mi vida, ¿no? Pensábamos que estaba ahí la felicidad de nuestro pueblo, ¿no? Una ilusión y un esfuerzo. Yo recuerdo de muchachos que trabajaban en la villa que decían, comprarse un pantalón es pecado, me decían, cuando hay pibes que tienen hambre, ¿no? Sí, pensaban mucho en el mundo. ¿Cuántos sábados y domingos, sabes, en la villa haciendo un contrapiso para que la abuelita no durmiera en el piso, en el barro? Conseguir un colchón que no esté mojado. Sí. ¿Supiste algo de tu papá? ¿Dónde lo asesinaron? Mira, mi papá desgraciadamente tiene un visto en la ESMA. Uh-huh. Nosotros trabajamos con un proyecto en Quilmes, que es el programa Tu Sangre, que lleva adelante el equipo de antropología forense. Uh-huh. Cuando a mí me tocó dar la muestra para poder recuperar los restos de él, uh-huh, me dijeron que en la fecha que desapareció probablemente haya ido, además por el lugar, la ESMA, claro, los vuelos de la muerte, y que claro, era muy difícil que yo, claro, pudiera, claro, recuperar los restos. Sí, sí. Una cosa es vivir la conciencia de lo que pasó, ¿no? A veces uno vieron, les contaba yo a María Laura, alguna película de guerra que uno veía cuando era muchacho, ¿no? Y torturas, campos de concentración, yo decía con orgullo, en mi patria no. Yo veía la celeste y blanca, decía, en mi patria es distinta, ¿no? Pero lo que hemos vivido, ¿no? Todavía mucha gente no toma conciencia, realmente. Hasta algunos te pueden pensar que he desaparecido con vida en Europa. Uno escucha cosas increíbles. Nunca hay que olvidarse de lo que pasó, ¿no? No por odio, por justicia. Porque los pueblos que no tienen memoria pueden repetir otra vez situaciones históricas similares, ¿no? Entonces, ¿sabes? Acá se han hasta torturado bebés para que los papitos dijeran nombres. Bueno, esta conciencia de lo que pasó, ¿no? La repito, no por odio, pero tomar conciencia de lo que pasó en nuestra historia. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor alumbra lo convierte en milagro el barro. Quienes habían dado aquel golpe el 24 de marzo habían logrado su objetivo: instalar en cada uno de los argentinos que no valía la pena ocuparse del otro, porque si te ocupabas del otro te podía pasar algo. Mejor ocuparte de vos mismo, y si estabas ocupándote de vos mismo no te pasaba nada, el miedo. Y al miedo le siguió el egoísmo. El egoísmo es el hijo del miedo. No lo olviden nunca. Solamente los que tienen miedo pueden ser egoístas. Los que no tienen miedo son solidarios. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. El águila es un ave que posee una gran longevidad. Llega a vivir 70 años. Pero para poder llegar a esa edad, a los 40 años de vida, tiene que hacer algo. Porque a esa edad sus uñas no consiguen agarrar a las presas porque ya están menos rígidas, así que no puede comer. Su pico alargado y puntiagudo se curva demasiado. Bueno, esas cosas que nos pasan a los viejos, ¿no? Sus alas también están ya envejecidas y pesadas. Le cuesta mucho volar. Pero el águila puede realizar un proceso de renovación que le va a llevar 5 meses. Volará hacia lo alto de una montaña y se refugiará allí en alguna cueva. Y usted sabe, señora, que cuando los humanos hablamos de águilas, muchas veces no estamos hablando de águilas. Ni bien llega a esta cueva en lo alto, bien alto de la montaña, el águila comienza a golpear la pared con su pico hasta arrancárselo. Esperará pacientemente a que nazca un nuevo pico. Semanas después, con este pico nuevo, se arranca sus uñas. Espera que le crezcan las nuevas y con ellas se arranca las plumas viejas. Y esperará a que le crezcan las nuevas. Pasa mucho tiempo, no come, no puede ir al bailongo los sábados, está allá arriba en la montaña sola. Y después, cuando ya tiene las plumas bien, se lanza al vacío, desde aquel lugar tan alto, que por eso era alto, para darle tiempo a volver a probar su nuevo cuerpo, sus nuevas alas. Y ahora podrá vivir mejor. Hay algunas conclusiones, moralejas, que se sacan de este relato, que yo supongo que es cierto, pero la verdad que no me fijé en ningún libro de biología a ver si esto es así. Debe ser así, seguramente. Y si no, podríamos contar la historia del gusano que se convierte en mariposa, o otras metamorfosis, el escorpión. Varias especies cambian de cuerpo. La rana. Vamos a ver la conclusión que dicen los occidentales y después vamos a ver las brujeriles. En nuestra vida, muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación. Y se pone el énfasis, yo se lo quité porque me daba pudor, en que este acto sería voluntario. En que nosotros con la mano en el mentón decimos: voy a renovarme, che. Nos debemos desprender de ataduras, costumbres y de todo aquello que nos reprima o nos mantenga postergados. Solamente cuando nos libramos del peso del pasado, podemos encontrar una renovación que nos permita vivir plenamente. Plenamente, y seremos felices para siempre. Ese fue el comentario de Occidente, ¿eh? Es decir, renovate, desprendete del pasado, poné tu voluntad en marcha para hacer lo que hace el águila. Así lo lee Occidente. Nosotros en este programa decimos, me parece que esto no ocurre así, sino que a veces la vida nos va empujando contra nuestra voluntad hacia esa maldita cueva de arriba de la montaña. Hacemos lo imposible por evitarlo. Eso se llama vejez, se llama fracaso, se llama separación. Se llama que cambiamos más de lo que cambian nuestros amigos y nos comenzamos a quedar solos sin que nos lo hayamos propuesto. Lo que sí nos enseña el águila, aceptamos, es que podríamos no considerar catastróficos los cambios graves que podemos tener en la vida, ¿eh? Sino que cuando vemos que el agua crece, que la tormenta es muy fuerte, no necesariamente es que estamos frente a una catástrofe, sino tal vez que estamos asomándonos a un momento de renovación. El águila tal vez nos enseñe que no nos resistamos tanto a los cambios, que no dediquemos demasiadas energías a recuperar lo perdido, sino considerar también la posibilidad de ir hacia lo nuevo y asomarnos a los nuevos picos, uñas y plumas que puedan surgir de nosotros. Hace algunos programas escuchábamos a Claudio Naranjo. Así comenzábamos el programa de la ayahuasca hace unas semanas. Vamos a pasar el mismo audio con el que comenzamos aquel programa, pero más completo. Y Claudio Naranjo va a hablar, ¿eh?, de estos procesos de renovación que ocurren. Yo pienso que el desarrollo humano sigue un patrón que es algo así como la metamorfosis de los insectos que tienen larva y forma adulta. Es un tema que se conoce poco porque la mayor parte de las personas no madura, no vive su potencial pleno. Es como si naciésemos a un mundo enfermo y en nuestra etapa larval, como las larvas de las mariposas, comemos mucho, somos muy voraces, no somos muy bellos tampoco, por lo menos psíquicamente, muy necesitados, nos movemos en torno al hambre del amor, a la carencia infantil. Y hay un proceso que algunas personas hacen que es un volverse hacia adentro y reencontrarse, y es eso que en la famosa frase de Nicodemo a Jesús: ¿dices tú que hay que volver al vientre y nacer? De verdad os digo que sí, uno tiene que volver al vientre. Hay como un momento en la vida en que ciertas personas se desprenden de su primera vida, se dan cuenta que muchas de sus aspiraciones eran vanas, que muchas de su personalidad no era válida, que es como si fuera una estructura natural que para habérnosla con la neurosis universal en que nacemos, en ese mundo tenemos que defendernos de alguna manera, tenemos que construir una personalidad que es una forma de adaptación. Si el mundo miente, aprendemos a mentir. Si el mundo manipula, aprendemos a contramanipular. Si el mundo hace tal y cual cosa, nosotros nos contagiamos con la neurosis, con el mal del ambiental. Yo creo que la neurosis no es individual, es universal. Es eso que se llamaba el diablo en la antigüedad, yo creo que es un mal sistémico. Y algunas personas tienen la suerte de sentir la vocación de sufrir esa manera falsa de ser, de darse cuenta: este no soy yo, estoy enajenado, tengo que buscarme. Y esa vocación de buscador a algunas personas llama a encontrar una cierta renuncia a lo que han sido, un cierto desapego a lo conocido, y a esto se les abren otros estados, otros valles, como dicen algunos autores tradicionales, en el camino. O sea que es un desarrollo normal, pero es un desarrollo normal que no está en la cultura considerado. Y los chamanes que hablan de la ayahuasca sí que reconocen etapas en la maduración. como este que era el chamán de ¿cómo se llama? De Weisskopf. Dice, hay una etapa en que tú entras en el sol y te encuentras con los guacamayos. Y entonces tú te pones a cantar como los guacamayos, a celebrar el sol. Cosas así. Son cosas que no son de este mundo, son un mundo simbólico. Reconocen los chamanes que hay una época, un momento en que te encuentras con el dragón, así como en los cuentos de hadas, el héroe se encuentra con el dragón. La mayor parte de la gente se encuentra con la serpiente, con el tigre, con el águila, pero estos son aspectos todos separados del dragón. Es como si hubiera un momento en encontrarse como con el corazón de esa aparente bestia, que en realidad no es bestia, sino que es como los dragones chinos, que son fuente de las lluvias y son fuente de bendiciones. Nosotros tenemos muy demonizado al dragón en el mundo occidental. Entonces se produce una transformación de la bestia peligrosa en bestia santa, en la experiencia de la toma de la ayahuasca. A veces en una sola sesión se produce ese milagro. Yo tuve como uno de mis pacientes, uno de los más conocidos guías psicodélicos de Estados Unidos, Leo Zeff, que cuando le di la armalina por primera vez, se encontró con una gran serpiente y que era como el diablo. Y yo había leído Eliade y tenía poca experiencia, y le dijo, no te sientas amenazado, déjate comer. Y me creyó. En el estado alterado de conciencia, parece que le inspiró confianza y se dejó comer. Y al rato de silencio me dice, me dejé comer y me digirió la serpiente. Y ahora me estoy volviendo serpiente. Ahora soy la serpiente. Pero que la serpiente es Dios. Y como decía Alan Watts, cuando uno en la cultura occidental dice soy Dios, lo meten en la casa de orates, no sé cómo se dice aquí, en el manicomio. Pero si en la India uno dice soy Dios, le dicen, ah, felicitaciones, te diste cuenta. Gracias, Claudio Naranjo. Fíjate, él también investigando el tema de los chamanes y la ayahuasca, identifican que no solamente al águila le pasa que tiene etapas de renovación y cambio fuerte, sino también los seres humanos. Y yo pienso algo así, que muchos o casi todos también tenemos una metamorfosis que nos está esperando y que muchas veces rechazamos, le tenemos miedo. Pero como le decía, a veces la vida nos obliga, una pérdida, un accidente, a veces un daño fuerte en el cuerpo. La vejez también a veces nos inhabilita para ciertas cosas. Se nos comienzan a romper los huesos, a caer los dientes. Ya no somos tan lindas como antes. Entonces la vida no nos propone que nos dejemos llevar hacia lo alto de la montaña. Lo mismo pasa en la adolescencia. Vaneseo, por lo menos yo lo viví así, fue una metamorfosis terrible. De pronto yo me veía ahí abrazando mi niñez a flor de piel y no querer dejar mis muñecas, mis juguetes, pero a mí yo era feliz. Y cuando vi todo lo que el mundo me ofrecía como adolescente, no me gustaba. Yo no quería, yo seguía jugando a las muñecas hasta los 12 años y todas mis amigas andaban con noviecito y esas cosas y yo me asustaba. Y no quería eso, no quería. Y yo miraba a los adultos y yo no quiero trabajar. No quería trabajar, hasta ahora no quiero igual, sigo sin querer trabajar. Pero y es una metamorfosis, tenés que... Y digamos, a mí no me quedo de otra, por lo menos, que seguir y aceptar, porque no lo podés detener. Es algo que te arrasa y tenés que seguir y seguir y ya está. Digamos, yo era como una muñequita puesta en una cajita de cristal, con espejitos rosas y muchas lucecitas. O sea, para mí el mundo era hermoso. Desde niña yo lo veía muy hermoso, para mí todo era lindo. La peor desgracia para mí era linda, tenía algo bonito. Y cuando se me rompió esta cajita, fue catastrófico para mí. Empecé a ver que había pobreza, que había maldad, que había violencia, un montón de cosas. Y uno se pone a pensar y te entristece. Y vos agarrás y decís, pucha, ¿para qué crecí? ¿Por qué? Y bueno, lo sufrí bastante y luego salí de eso. ¿Y saliste del todo? No, obviamente. Pero empecé a darme cuenta de que uno es, a ver, como que vos podés elegir qué cosas ver y qué cosas no, hasta cierto punto. Pero hay cosas que vos vas seleccionando. De pronto lo relacioné con que la vida es como una película. Una película donde uno es el guionista. Y vas eligiendo qué querés ver, qué no querés ver. Lo que sí no puedes elegir. Intentás elegir tu final, pero por ahí no te sale. Pero son metamorfosis que vas pasando, cambios tras cambios. Y por ahí yo soy muy positiva, que puede ser que no sé si es un error o algo, una virtud. Pero... Lo dijiste vos, yo no dije, ¿eh? Sí, pero yo creo que hay que disfrutar ese momento, sentirlo, seguirlo y avanzar. Pasa que a veces ser positiva, entre comillas, significa que ya sabes cómo tienen que ocurrir las cosas después de que hayas cambiado. No sé si uno tiene derecho a decidir su camino futuro. ¿Me seguís? ¿Qué pasa si te dejas transcurrir, como decías vos misma hace un rato, sin para qué ni por qué? A veces el ser positiva está diciendo que tenemos que convertirnos en no sé qué cosa. No, que mañana va a salir el sol. No va a poder opinar la Nadia que ya se convirtió, digamos. Algo así, sería exagerando. Supongo que son cosas que se van viviendo y las vas entendiendo. Obviamente, lógico, es difícil, no es tan fácil. Estamos atravesados por un montón de contenidos. Ajá. Pero bueno, supongo que será cuestión de aprender. No sé. O de desaprender. Nos escuchamos la semana que viene, Nadia. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias a los oyentes por estar ahí. Y yo me estaba preguntando, cuando uno va caminando por el barrio y los perros comienzan a ladrar, ¿vos sabés qué significa? Los perros ladran, cumpa, y no sabemos qué quieren decir. El sol nos brilla, cumpa, alimentando historias para vivir. Desde su corazón, el monte no está lejos, se me arrima. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la quinta temporada, año 2013. Programa número 159. Que no se apaga nunca. Hay cosas irrompibles todavía, como la luna. Canción de fuego. Que no se apaga nunca. Hay cosas generosas todavía, como la lluvia. La bruja de las palabras. Operación técnica: Mencho Medina. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Ahí va la carcajada del ademán furioso de la espiga. Las cosas invisibles protegen la verdad de la mentira. La música de siempre, un soplo de la infancia nos habita. Corazón musiquero, los sueños van prendidos con la vida. Canción de fuego, que no se apaga nunca. Hay cosas irrompibles todavía, como la luna. Canción de fuego, que no se apaga nunca. Hay cosas generosas todavía, como la lluvia. tus libros son seguros. Son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando? Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy. La radio pública argentina.